Eduardo, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, Eduardo, gracias por hacernos colocar en la grilla de las noticias algo bueno, ¿no? Bueno, esta ley que salió, que como ustedes saben, garantiza que aquellos hogares donde hay algún enfermo que necesita imperiosamente de la energía eléctrica para poder directamente vivir, casas que son prácticamente pequeñas clínicas, cuenten las 24 horas con el servicio de energía, si no es por red alternativo, es decir, que tengan garantizado un generador, etcétera, y que a su vez tengan el costo sea 100% gratuito, es decir, que no paguen un peso. Ahora, esto ha sido logrado fundamentalmente por los familiares. Se trata de gente que es muy luchadora porque tiene que luchar contra contingencias muy muy difíciles y se acostumbra a luchar. Vos te imaginas que una persona dependiente de la electricidad todo el tiempo o de la asistencia de otros, que en algunos casos tienen enfermera las 24 horas, en otros casos necesitan de auxiliares, etcétera, que tengan la posibilidad de saber que no tienen que ocuparse de esto, ¿no es cierto? Ellos han luchado muy, muy fuertemente, había una ley nacional y lograron que en Córdoba se impongan las mismas condiciones que la ley nacional. Y bueno, han logrado lo que buscaban y yo me siento feliz de que hayamos firmado el despacho y ser parte de esta posibilidad. Eduardo, vos recién remarcaba la lucha de los familiares nucleados en la Asociación Argentina de Electrodependientes Delegación Córdoba. Hemos visto, y seguramente la gente del otro lado también, algunas imágenes y algunas escenas de esa sesión, muy emocionante, me imagino que muy fuerte por esto que decías vos, ponerse en el lugar de estas personas, ¿no? Mira, yo dije ayer en el recinto que estábamos votando una ley para muy pocos, o sea, una ley chiquita en sus alcances, ¿entiende? De gente que se afecta, pero una ley enorme en los problemas que resuelve, ¿está bien? Y que esto para nosotros era, lógicamente, era un gusto enorme poder hacerlo, porque efectivamente veían, es decir, yo dije también que era un tiro para el lado de la justicia, porque acá se han votado leyes para eximirle el pago de la electricidad o de impuestos a grandes grupos empresarios que están podridos en guita y costó tanto lograr que salga una ley para un grupo reducido de personas, pero que no tienen, que dependen imperiosamente de ese servicio, que no tienen por supuesto todas las condiciones como para poder garantizar la continuidad del servicio, ni le digo, porque con los últimos cortes de la lluvia el fin de semana y la de hoy mismo, que ya hubo, se revela que es un servicio muy precario, y hubo con el fin de semana, el corte del fin de semana, hubo 5 internados, o sea que es imperioso. Sí, el otro, los costos enormes que significa, vos te imaginas una familia con este tipo de problemas, tiene no costos, pero algunos directos y otros indirectos, todas tus condiciones de vida cambian, ¿se entiende? Toda una familia dependiendo de esto. Entonces, que podamos hacer una ley para eso, realmente es gratificante. Ahora, es increíble, Eduardo, esto que vos decís, ¿no? Una ley que claramente tiene que ver con la calidad de vida de estas personas y de estas familias, que no son muchas en la provincia cordobesa, pero que era absolutamente necesaria. Ahora tener que colocar un hecho, en este caso que pasa en la legislatura cordobesa, como la gran noticia, cual si fuera una gota de agua en el desierto. Algo marca que no está bien ni en Córdoba ni en el país, ¿no? Sí, bueno, eso está totalmente claro. Estas cosas tendrían que salir de una forma casi automática. Claro. Nadie, porque gente que tiene está ocupada en cosas tan importantes tenga que estar luchando esto también todo el tiempo, en lugar de que se le faciliten los problemas. Pero por eso yo dije un tiro para el lado de la justicia, porque no sale ningún tiro para el lado de la justicia. Todos los tiros son en contra. Vivimos situaciones en la cual lo que reciben los trabajadores, el pueblo de trabajadores, ni aparecer en las noticias, ¿entiende? Que debiera ser un simple y elemental trámite que no requiriera que tanta historia, tanta pelea, agregándole a los familiares una tarea más que pelear por eso, por ese derecho, que tengamos que estar celebrándolo así, es un signo negativo, no positivo. Uh-huh. Lo positivo es que resolvimos un problema con todo lo que costó, pero lo que costó es un signo de cómo con la situación que vivimos, ¿no? Para que salga algo para el pueblo, tenés que pelear la mano poder y todos los otros en contra. Bueno, hay como dos grandes noticias en cuanto a lo positivo. Esta que estamos analizando y hoy lo charlábamos, y en la próxima hora vamos a hablar con gente de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, por no haber sido haber tenido estado parlamentario a lo largo del año, no se trató la ley de bosques, se archivó. ¿Eso también, Eduardo, se puede leer como un triunfo del pueblo? Sí, totalmente, pero te quiero hacer una aclaración. Sí. La ley tuvo estado parlamentario hasta, creo que fue el 6 o el 7 de este mes, en donde las leyes y los proyectos, si en el año no son tratados y no hay resolución, pierden el estado parlamentario. Al perder el estado parlamentario, luego se puede solicitar que lo vuelva a recuperar, ¿se entiende? Totalmente. No, es decir, uno puede hacer, nosotros nos pasa, como muchos, la mayoría de nuestros proyectos de ley no los tratan, nosotros los se llama rehabilitar. Cuando se vencen, los rehabilitamos para que vuelvan a tener vigencia, ¿está claro? O sea que el proyecto, en cualquier momento, si los 12 legisladores se ponen de acuerdo, los que lo firmaron, ¡pum!, se vuelve a estar en vigencia, ¿está claro? Uh-huh. Digo esto. El otro punto es el siguiente. Mira, lógicamente fue la lucha popular la que impidió que se consumara esa ley, que era un verdadero ataque al bosque nativo. Pero ojo, porque a mitad de año, bueno, ya no me acuerdo ahora las fechas, te pasan tantas cosas, se votó la ley agroforestal, que va a empezar a funcionar dentro de 6 meses, en la cual nosotros tenemos un problema y un peligro enorme, porque la provincia, para el ambiente sobre todo, porque esa ley es el resultado de un negocio que tiene que ver con la industria maderera y con las coníferas, fundamentalmente, porque el gobierno tiene firmado un contrato con Ecoindustrias en Misiones, que es una productora de árboles, o sea, de tantines, digamos, no sé cuál es el término exacto, de coníferas, eucalipto, etcétera, y la idea es reforestar con esas especies que, como todo el mundo sabe, en general son especies exóticas nada recomendables, porque cambian mucho los cursos de agua, requieren mucha agua y por lo tanto desnivelan, y la ley que se aprobó deja en manos del Ministerio de Agricultura dónde se van a plantar y qué especies exóticas van a poder plantarse. O sea que el problema del ambiente en relación al bosque sigue en peligro, y hay que ver, porque acá hay que elaborar un nuevo mapa, y mi temor es que el gobierno nacional pretenda modificar la ley de presupuestos mínimos nacional, que es la que hoy rige, y que que no haya apuro en sacarla de Córdoba para después adaptarla a una ley que... Es decir, que trasladen la ley de Córdoba a la nacional, ¿se entiende? Para hacerla más clara. Totalmente. Esa es mi preocupación, por eso hay que estar alertas y hay que estar, defendiendo el bosque y denunciando, aparte, porque todo el tiempo hay intentos de avanzar sobre eso. Ahora el otro día ahí en Cerro Negro y Blanco en San Marcos Sierra, en la zona, han denunciado el problema de la exploración minera en una reserva arqueológica. Todo el tiempo están buscando cómo hacen negocios, así que hay que estar muy alerta, organizados y exigir eso. Así que es un pequeño festejo nada más, pero la alerta obviamente continúa. Eduardo, te quiero preguntar, saliendo ya del ámbito provincial, hablábamos de la situación, obviamente todo el mundo mirando lo que está pasando en Buenos Aires, hoy en horas de la tarde comienza a debatirse el presupuesto, venimos de el medio voto, la sanción allí en Cámara de Diputados de lo que fue la reforma tributaria, reforma previsional. ¿Cómo analizás todo lo que está pasando? Bueno, mira, hay varias conclusiones que sacar. La primera, me parece que el pueblo argentino y la clase trabajadora ha tenido en una semana un curso acelerado de realidad política. Porque primero ha quedado claro que los intereses que persigue el gobierno son intereses profundamente antipopulares y de saqueo directamente a los trabajadores, a los jubilados. A 17 millones de argentinos le han robado 100 mil millones de pesos. Y luego que aprobaron eso, aprobaron la reforma tributaria que le quita impuestos a los capitalistas. Y para hacer esto, hicieron una, se armaron hasta los dientes y contaron con la complicidad de los de los representantes del PJ, ¿no es cierto?, que fueron y votaron como votaron esta ley, que le, y contaron con la complicidad de la burocracia de la CGT, que lejos de convocar a un paro decía que lo iba a convocar si la aprobaban, y después convocó un paro que por supuesto ni garantizó ni le importó garantizar, y que estaba más destinado a que fracasara que a que saliera bien. El pueblo ha percibido que acá las campañas electorales, los discursos y demás son una estafa. Peña se cansó de decir durante la campaña electoral que no iba a haber modificaciones en el régimen jubilatorio. Se cansaron de decir que no iba a haber modificaciones laborales. Se cansaron de decir 10.000 cosas y después, en realidad, fueron a imponer a sangre y fuego las condiciones en un acuerdo con los gobernadores en ese pacto fiscal, y gobernadores que firmaron todo tipo. Porque nosotros vimos al kirchnerismo ponerse en la Cámara de Diputados, ¿está bien? Pero Alicia Kirchner firmó el pacto. Y luego en la provincia de Buenos Aires dieron quórum para que le reviente el sistema jubilatorio a los bancarios. ¿Está claro? Y los gremios dirigidos por el kirchnerismo, ausentes sin aviso de cualquier movilización. ¿Está claro? Eso por un lado, creo que el pueblo ha tenido una evaluación. El gobierno ha sufrido un deterioro a 2 meses de las elecciones, que se verificó con el cacerolazo implacable, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que era donde el gobierno había ganado con el 54% de los votos. Donde mucha gente hablaba en los medios de comunicación y decía: yo voté a este gobierno, pero no lo voté para esto. Lógico, porque fue un engaño. Es decir, saqueo e engaño. Y más que saqueo, hay que decir que fue un robo a mano armada, porque se armaron para robar. Crearon el estado de excepción, la ciudad de Buenos Aires estuvo militarizada, crearon un estado de sitios de hecho, mandaron patotas a pegarle a los jubilados de la policía, pegándole a los jubilados fuera de los alrededores del Congreso, ¿no?, donde estaba la movilización. Trataron de calificar de violentos a quienes se defendían. Utilizaron la imagen de un obrero mecánico que tiraba con un mortero, esos que se tiran en todas las manifestaciones, que aparte para malo tiraba en un ángulo que era claro que no iba a atacar a nadie. Hubo tres manifestantes que perdieron un ojo, y el policía que fue a ver Macri y todo lo demás resulta ser que era un policía infiltrado, lo dijo la madre. Iba a escribir, o sea, que fue víctima de su propio compañero. Entonces, todas estas barbaridades, el pueblo, el gobierno recibió una respuesta, que fue este cacerolazo, este deterioro, y por otro lado, así fueron varias las víctimas de esta situación, o de esta política, porque la CGT terminó implosionando, lo que era el triunvirato chau, que acabó. Es decir, la política de haberse entregado, de haber vendido y todo lo demás, sale de cara. Entonces plantea, para la clase trabajadora argentina, se plantea un panorama que ¿cuál es? Desenvolver la lucha contra todo este paquete. Todavía falta la reforma laboral que se pasó para marzo, pero aparte la implementación de la política y contra esto. El problema de tener un congreso delegado de base para resolver los problemas de la propia dirección del movimiento obrero y fijar ahí un plan alternativo, porque por otro lado el gobierno con todas estas medidas ni siquiera resuelve los problemas que tiene el país, no es que lo resuelve a costa de la población, ¿se entiende? Pone bueno, che, mira, le quito a los jubilados, le quito a esto, pero el país empieza a caminar, entonces más tarde tendrás los beneficios. El país está al borde de una crisis. crisis financiera y fiscal enorme, como resultado de endeudamiento desmedido, y entonces el gobierno, que se da cuenta que ya lo miran con desconfianza de todos lados, quiere recuperar su autoridad política sobre la base de golpear al pueblo trabajador. Y creo que esto, en un sentido, es lo que está en crisis, así que vamos a tener un 2018 de muchas luchas, que hay que prepararlas, organizarlas, que hay que dotarlas de un programa. Nosotros hemos trabajado abiertamente por esto. Nuestra intervención en estas jornadas han sido intervenciones no espontáneas ni siguiendo la corriente, sino que las preparamos con una campaña electoral, que vos lo conocés. Todo esto lo fuimos denunciando, fuimos alertando sobre esto, lo fuimos preparando con movilizaciones previas del sindicalismo combativo, que mostró su capacidad de movilización enorme, 18, donde se juntaron 200.000 personas en la Plaza Congreso. Con esto fuimos preparando, y todo lo que hay que preparar es el desarrollo de una de un gran intervención de la clase trabajadora sobre la base de un programa propio, de sus propios intereses, y claramente desnudando los partidos políticos, ¿no? Si viene un movido y difícil 2018, sin lugar a dudas. Eduardo, te agradecemos como siempre la claridad de los conceptos y estos minutos para con el anexo. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Les deseo un buen comienzo de año. Y bueno, nos vemos, no bien pasa el 2018, termina el 2017, empieza el 2018 y nos preparamos para que sea la hora de los trabajadores. Eduardo Salas, charlando con nosotros, el legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Hablando de buenas...